La Super 107.5. Ante la recopilación de las Sagradas Escrituras y de los dogmas que ahí se expresaban, era un carbonero y no quería que nada conjure contra esa creencia. Entonces le decían la fe del carbonero. Nosotros qué bien hacemos el programa, porque vos fíjate que vos empezás con la fe del carbonero, pero mirá qué bien la fe. Así, me la dejás. No, la computadora. Tiene la misma reacción que una babosa, la computadora. Albertito. Pasar un plumero adentro, que limpiara con una cosa. Bueno, vos fíjate qué bien viene lo de la fe del carbonero. ¿Por qué? Nosotros tenemos con el mundo una tradición de 10, 11, 12 siglos de sistema capitalista, neoliberal, o sea, la consagración de la propiedad privada. ¿Por qué digo esto? Porque la sublimación de la propiedad privada hace de que se conjuguen un montón de principios que tienden a tutelar la sacrosanta propiedad privada. Salió un fallo en la Cámara Contenciosa Administrativa en Buenos Aires que habilita, y ahí viene el grito en el cielo, a los fiscales, los jueces de por sí tienen, de suyo tienen la potestad de llegar a la FIB y decir dame los datos de Besone, dame los datos de Nanini, dame los datos de quien sea. Pero claro, los fiscales haciendo investigaciones pidieron a la FIB dijo que no, fueron a la justicia y la Cámara Contenciosa Administrativa confirmó no. Los fiscales tienen la potestad. Entonces, de indagar datos personales. Claro, de indagar datos personales, de indagar datos, por ejemplo, indagar datos como los del blanqueo. Vienen por todos estos muchachos. No, pero no son los fiscales de ellos, o sea, no. El tipo que lleva esto no es ni de justicia legítima ni de los muchachos de marihuana. Es un tipo que investiga y dice, yo tengo que investigar. Ministerio Público, fíjate. Es Ministerio Público, yo tengo que investigar. ¿Es Gil Carbó? No sé si es de Gil Carbó, pero yo tengo que investigar. Entonces, pues, viste, cunde el pánico, sonaron las alarmas. Entonces yo me puse a pensar un poco más allá y ahí viene la fe del carbonero. La fe del carbonero que, para redondearse la besone, es aquella fe en la cual no admite como un dogma de que la fe de él no se conmueve aunque le digan que la fe no exista. Entonces yo me preguntaba lo siguiente. Fíjate cómo está el relato incorporado entre nosotros y entre nosotros los comunes, aún entre nosotros en las incumbencias, por ejemplo, en mis colegas, que cuando vos hablas de secreto bancario y de secreto impositivo, lo han hecho un dogma como un secreto, como que no, no lo puedes saber. Y es un dogma que solamente tiende a proteger la privacidad de un derecho de propiedad superfluo, porque el dato compilado y registrado por un ente público que se dedica a recaudar o por un ente bancario que otorga crédito y que tiene regulaciones del Estado, ¿por qué tiene que ser secreto? ¿Por qué tiene que ser secreto? O sea, el dogma capitalista neoliberal lo ha hecho secreto justamente para poder hacer cosas que no se pueden hacer si fueran públicas. Tutelar algo no santo. Y esto viene a cuento de que tiemblan los muchachos porque ponen en jaque todo el secreto del blanqueo. Porque el tipo que blanqueó, que no quería que se supiera que tenía 10 millones de dólares en tal lado, ahora se lo pueden investigar como el fiscal, el juez lo podía hacer. Pero vos fíjate qué fácil que era, qué difícil era la cosa. Para que un juez te diera la apertura de un secreto de la FIB, lo que sea, vos tenés que justificar interés legítimo y todo lo demás. Y resulta que eso es un registro público, que vos tendrías que presentarte. Incluso aunque tengas muchas veces la potestad y saco un caso que tiene que ver con la coyuntura y parte de un festejo del presidente de la Nación, el día de ayer en una visita a Paraná, se mostraba muy contento porque afirmaba que había sido sobreseído en la causa Panama Papers. Claro. En realidad no fue sobreseído. En realidad sucedieron las cosas que yo hablé aquí con el diputado Tailade. El juez, porque no tuvo ninguna ayuda de Cancillería para que le manden los exhortos, en este caso Panama Paper, y la sede era Brasil en su momento, por el tema de las cuentas, no tuvo respuesta. No tuvo ningún tipo de colaboración. De hecho, el fiscal Delgado, que es el juez de la causa, el juez de la causa es Casanello. Que lo que hace es deriva, dice, al no poder hacer nada en relación a la figura del lavado, derivo esto a otras competencias para ver si por lo menos hay evasión fiscal. Claro. O sea, entraría en parte de la justicia tributaria por el estilo. La cosa es que, fíjate vos cómo resignifica en este acto las palabras Macri. O sea, no es sobreseído. El archivo de la causa no implica sobreseimiento. Claro, en este caso es el pase a otra jurisdicción porque se declara incompetente, no puede seguir adelante. De hecho, el fiscal Delgado, el dictamen es durísimo, con Cancillería. Pero pues no ayudan en nada. Inclusive, aunque vos, suponés que tenés la figura. Si vos tuvieras la figura para ir y atropellar, en realidad la justicia puede hacer un esfuerzo mayor. Casanelo podía agarrar el caballo, cruzar los Andes, no, darse una vuelta por Perú y bajar derecho a Río. Pero por eso no podría, podría hacerlo, podría ordenar. Pero las presiones. El problema es que manda un exhorto a Río de Janeiro. Está mal la coma, te dicen. Claro. ¿No te acuerdas de nuestro amigo en común? Sí. Teníamos un amigo en común hace tiempo. Estaba en esa hora preside jueces. Qué bárbaro. Vergonzoso. Bueno, después vamos a hablar un poquito de eso. Sí. Porque, no, ¿te acordás que el tema de las cuentas en Suiza? De sí, Menem. Sí. Bueno, se mandaban los exhortos y había una protección enorme. En función, digamos, primero para mantener la tradición del secretismo fiscal, claro, como tiene Suiza. Porque, de propiedad, porque sí. No, aparte es parte de su riqueza. Es parte de su riqueza, ¿sabes? Si ahí están todos los dineros mal habidos del mundo. Claro. Si no van, no, pero son suizos. No, son suizos. Son suizos. No va a comparar la del. Los dineros mal habidos. Con estos negros que comen choripán. Son suizos. Claro. Tienen la guardia suiza. Claro. No tienen ejército. Que la guardia suiza es la que cuida al Papa. Claro. La guardia suiza, la que cuida al Papa. Claro. No sé, ¿cómo no van a poder? Claro. Son suizos. La cosa es que hacían el exhorto y estaba mal hecho. Sí. Le decían desde allá, está mal hecho, tiene que respetar esta forma. Cumplían esa forma y dicen, no, tiene que respetar esta otra forma. Es un cuento de nunca acabar. Sí, pues el tema que, de la hipocresía y el de la soberanía nacional es atenta contra todo eso. O sea, si en organismos multilaterales de representación, como puede ser Naciones Unidas, no se ponen de acuerdo, así como votaron el tema de los megacanjes, claro, que se pusieron de acuerdo, claro, en esto se tiene que poner de acuerdo Naciones Unidas y decir, señores, señores, se termina. Pero el secreto pedido por un juez. Pero Estados Unidos le saca el financiamiento, no, y se termina. No, saca el veto. Se terminó. No, saca el financiamiento. No, no es necesario, sí, que se exponga, sí, tanto. Sí, sí, el mayor contribuyente de esta. Pero bueno, mejor que esté a que no haya nada. No, sí. ¿Eh? Sí, mejor, sí, que esté, pero. Pero, ¿cómo la historia debe ser así? Digamos, para poner una. ¿Cómo hacemos para salir de estos lugares comunes, de aceptación, digamos, de esta. Mira, el otro día pensábamos el tema de la educación. Yo dije, me mataron. Los muchachos están atentos. Yo dije, a mí me gustaría, independientemente de que uno está a favor íntegramente de la posición de los docentes, por todo lo que implica. Primero porque uno no está eligiendo, está optando, claro, y sabe que del otro lado el otro es infinitamente peor. Yo quiero discutir, o me encantaría discutir, el tema de educación en relación a los dineros que están destinados a ellos, claro, para exigir mucho más. Y me encantaría que los maestros ganen mucho más. Y uno podría, obviamente, discutir todo el tema educativo. Y yo quisiera discutir hasta el tema de cuánto contribuye la educación para aceptar estas cosas. Claro. La desigualdad en el mundo. 8 tipos tienen el equivalente a producto bruto de varias naciones. ¿Tiene o no tiene que ver la educación en eso? Estas máquinas de repetición, que son las formadoras de ideología, según los grandes pensadores, dicen que las ideologías tienen su formación por escuelas de repetición de estos hábitos. Claro. La familia es uno de ellos. La educación es otro. Hasta el ejército lo es. Cada una de las instituciones reproduce en gran medida discursos, obviamente, que hacen a su supervivencia. Además, formateas cabeza claro, de chico. Exacto. Porque uno dice, bueno, ¿cómo es el padre? Y un papá y una mamá. Y no puede ser de otra manera. Con la propiedad uno puede hacerse la misma pregunta. Claro. Nosotros conocemos, no hay otra forma de propiedad en el mundo que no sea la propiedad privada. Claro, lo que pasa es que a mí me salen 2 o 3, pero, o sea, realmente si dedicamos la educación para ver cuáles son las misturas que puede haber en el concepto de la propiedad, desde la pública hasta las mixtas y en fin, me supongo que pueden ser algunas más. El problema filosófico, ¿para qué sirven los bienes materiales? ¿Para acumularlos? ¿O para que el hombre viva mejor en la vida? A mí no me toqué la caja porque te mato. Claro, claro. Es el tema, o sea, y es un tema filosófico que vos lo podés enseñar desde que tiene 3 años, chicos. Obvio. Ahora, si vos desde que tiene 3 años decís, que la cartuchera es de él y no se la puede sacar nadie. Y si la roba, se la tiene pagada, tiene que venir. Escúchame, el sándwich de jamón que te di para vos solo no lo vas a convidar. No lo vas a convidar con mi nadie. Mi vieja. No se lo vas a convidar. Mirá, claro, yo iba con el monja crudo y los muchachos. ¿Dónde se extrovierte esto? Ayer te escuchaba el programa. Cuando gracias a todos los llamados y a todas las consideraciones. Hay un agradecimiento especial a Juan Manuel, yo no pude llamarlo, sí, de parte de Rubén Darío Chiavazza por la evocación del abuelo, ¿no? La evocación no del abuelo y del hijo, sí, del hijo que fue el factotum, sí, sí, que ganaran. Sí, sí. Y Jorgito Murillo también, perdón. Está bien, pero pues, Rubén Darío, el hijo de Chava es un amigo. Sí, sí, sí, sí. Yo dije, caracolmo, yo le mandé, se emocionó mucho porque yo le mandé un chat en el cual le decía, qué lindo que digan de tu hijo, ¿no? Entonces, Chavazza está muy emocionado y nos agradece, y si nos está escuchando, Rubén, me parece muy bien que te sientas orgulloso de tu hijo. Pero volviendo al tema, ayer escuchaba el programa y escuché tu nota a César Cabrera. Es notable, como decís vos, o sea, la palabra es así, es notable. Cuando vos llegaste al punto de preguntarle por qué había votado por este gobierno y qué es lo que no le gustaba del otro gobierno, la endeblez de lo que no le gustaba con el engaño profundo provocado por lo que creía que iban a hacer. La estafa. Es la endeblez de los principios, la endeblez de la ideología, porque si vos estás viviendo en un país donde hay, no pleno empleo, pero casi pleno empleo, funciona el poder adquisitivo, ahora, y resulta que por el tema de, o mal explicado, o error del gobierno en el tema ganancias, un tipo te promete que nunca lo hizo y que no lo hizo y que no, además, no tiene, porque si vos dijeras, este tipo tiene antecedentes de ser un tipo justo, de que nunca se metió en nada, sí, de que manejó la seguridad. Y era notable ver este muchacho que hoy se ve, porque esta es la visión de la sociedad. Déjame terminar. Pero quiero aclarar de qué estamos hablando. Este muchacho, César Cabrera, es uno de los 350 suspendidos hasta diciembre del 2017 que ayer Francisco le hizo una nota. Y también se le habían hecho otros programas, pero la nota de Francisco fue brillante porque terminó donde querían, yo creo que todos los oyentes, en ese momento jugaba de oyente, quería que le terminara preguntando, porque él se quejaba de una realidad que se la generaba este gobierno, no se la creaba el otro. No, es consciente. Pero voy, la endeblez ideológica en esto, o sea, las personas creen que la sociedad es una mera yuxtaposición de los intereses individuales de los individuos. Entonces, cree que solamente la cosa va bien o mal en la medida que él no la afecte. Cuando te afecta, saltás y decís que la sociedad está mal. Y a lo mejor no te diste cuenta que estaba mal antes, aunque no te llegaba en ese momento, como yo digo, le digo a Jorge, el agua caliente. Porque si el otro se queja de que el agua está caliente, tenés que pensar que se debe quejar, salvo que sea un loco y le tiene agua fría que está caliente. Y entonces me llevó a la conclusión de decir, mirá vos, este muchacho, 38 años, se enfrenta a una realidad dura, una realidad dura. Sigo sin laburo. Que todavía mucha parte de la sociedad no lo comprende. Yo que tengo mis batallas ideológicas con mis entornos, el otro día un familiar político vino a mi casa, pasaron fin de semana. No era familiar directo mío, familiar de mi esposa. Y yo no estaba hablando, no hablo más de política en las reuniones, para no exaltar. Me agarra el ataque como me agarró ayer, me dijiste, pará, que está calmado, con Campanella, bueno, como agarró el martes. Y esta persona salió y parece que no estuviera todo, pero está todo concatenado. Yo te voy a decir una cosa. Vos me dirás todo lo que quieras, pero esto de los piquetes no va. Hay que pararlo de alguna manera. A ver si hablamos con Corbalán después. Claro, entonces yo le pregunté, ¿y qué hace el que trabaja si lo cagan? O sea, ¿qué tiene el trabajador si lo cagan? Y bueno, ¿pero qué van a hacer? ¿Pero vos qué crees? ¿Me va a contestar, le digo, como me contestó mi hermana, que los docentes hagan paro en enero, que no hay clase? Claro, no. O sea, ¿cuándo hacen paro? ¿Cómo buscan la visibilización? Porque si no tienen visibilización, No está el reclamo. Hoy los docentes, vituperados o no por parte de la sociedad, tienen la visibilización. ¿Por qué? Porque se plantaron, aunque los cagara patada la policía, y dijeron, estamos reclamando porque queremos que nos paguen lo que corresponda. Se cumpla la ley. Que se cumpla la ley, nada más. La ley. Entonces, qué notable esto, lo de este chico, ¿no? Que se enfrenta, así como el título de aquella película que decía, cuando el destino nos alcanza, era el título de la película. El destino ha alcanzado a un montón de trabajadores. Es transversal esta desilusión y arrepentimiento, porque no comprendían en su momento la realidad que vivían con defectos, pero con muchas virtudes. Y hoy que la realidad le devuelve todo lo que uno pensaba que le iba a devolver, y más, se encuentran perdidos. Bueno, lo que pasa es que yo lo que trataba de atemperar es los enojos que uno tiene muchas veces. Y yo inclusive hablaba que por momentos uno tiene tanto enojo porque ve lo que está sucediendo, porque adivina que la hipoteca va a ser muy grande, que independientemente de si hay correcciones, uno a veces piensa en términos de la hipoteca que queda, que es demasiado tarde, ya a esta altura, ¿no? No creo que haya. Uno trata de contener, digamos, un poco la conducta en relación a estar enojados con aquellos que votaron esto. Y lo decía porque con lo que hay que enojarse, ciertamente decía ayer, no es con el... O sea, yo me puedo enojar con la buena fe que tuvo Cabrera, claro, sí. Que la tuvo, claro, sí. Seguramente uno dirá, bueno, pero uno le está pidiendo a la gente que sepa economía, que se involucre todos los días en los datos duros, que lea noticias internacionales, o sea, le está pidiendo, la verdad es que uno pide, anhela demasiado. La realidad es otra. Yo puedo soñar con una sociedad mucho más politizada y que se interrogue con este tipo de cosas. Que entienda la diferencia entre lo que es el impuesto a las ganancias y el impuesto a los altos ingresos. Que entienda en términos comparativos qué son los países que han puesto impuestos progresivos y cuáles son los que tienen sistemas regresivos. Pero esa no era la realidad. Por eso Juan Manuel ayer hizo una observación que me pareció absolutamente pertinente, que es hablar del peso de las palabras, de los significantes, independientemente de que el impuesto a las ganancias es absolutamente justo, que vos tenés que entender que una sociedad, para mantener esto, como vos hablás muchas veces, de los gastos centrales... Son los gastos centrales de la sociedad. Debe de alguna manera atender a ingresos. Y en la medida que procesa, para los sectores que son pudientes, mayores afectaciones tributarias, se digna de ser mucho más progresista, eso es algo que lo puede llegar a comprender un número muy interesado por la cosa. Nosotros, que seguramente vivimos... Pero el resto de la gente habría que aceptarlo. Por eso Juan Gianni decía, habrá que aceptarlo como un error político. No poderlo... También hay que entender el peso de la asimetría, de lo que era el bombardeo, el saboteo permanente. Por eso lo de los medios no escapa nunca al análisis de cada una de los tópicos que tocamos, porque ciertamente estamos atravesados mediáticamente y quizás conocemos mucho del mundo y quizás hasta de nosotros mismos por los medios de comunicación. No alcanzan a la totalidad de nuestra vida, ciertamente, pero en gran medida influyen, determinan ciertas determinadas cosas. Entonces, hay que enojarse, en realidad, no con este votante desencantado. Hay que con el votante que agarró la garrocha. Sí, sí, pegó el salto. Que llegó con un mandato específico, no te olvides que Pichetto, Bossio, todo eso, llegaron con la boleta y la imagen de la señora, hoy expresidenta, que posibilitó que lleguen ahí. Fue la atracción de la cosa, o caso yo creo que fue el buen cuarto perfil de Scioli. No, sí. Con eso hay que enojarse. Con eso que han... Porque nada, yo reitero esto, nada, absolutamente nada, te diría, de lo que ha sido llegar hasta aquí, se hubiera producido. Yo me animo a decir eso. Solamente con abrir la puerta del infierno, lo decíamos ayer, el pago de los fondos buitres. Solamente con el tema reparación histórica. En esto hay que incluir a Sergio Massa, obviamente. Fíjate, y te digo más, y lo hago en términos de pregunta, porque quizás la palabra traición tiene demasiado peso. Y en política también hay que entender que las lealtades duran hasta la puerta del cementerio, ciertamente. Las lealtades, bueno, la historia de las lealtades en política son difíciles. Pero me refiero, dicen que el movimiento Evita no dio quórum ayer. No, no lo dio. Bueno, y dio una excusa que es totalmente inoponible, o sea, dijo que como no iban a dar cuero unos otros, y ellos son solamente seis, se fueron a Comodoro Pi, o sea... Bueno, con eso hay que enojarse. Entonces, decididamente, yo te digo, si esto es así, con esa gente hay que enojarse. Se me ocurre que esa es la razón, porque, reitero, para un gobierno que ha sucedido en minoría, permitir o permisionar estos niveles de endeudamiento es un crimen. Pero no es tu pero así como está el desencanto que votó por Macri, está el desencanto por el que creía, vos, yo, que Macri no iba a poder hacer determinadas cosas. Claro. Porque tenía minoría en el Congreso. O sea, ¿qué va a tocar? No puede tocar nada. ¿Qué va a tocar? Y todo esto, para colmo, siempre en base a la gobernabilidad, en base a querer ser maduros, responsables. Estas oposiciones, esto cuando empiezan a debamos aprender alguna vez, aunque va a volver a pasar, aún aprendido. Estos que inauguraban de la oposición responsable, seria, que había que tenerle paciencia, fue el camino que inició la conversión. Esa conversión, digamos, para pasarse al otro lado, para estar al resguardo, porque se deben haber imaginado fines de ciclo. Y seguramente quizás tengan para ellos como cierto que este es un fin de ciclo y ha sido un fin de ciclo. De hecho, Bossio ha dicho, Cristina es pasado. Por eso me parece, y ayer terminábamos el programa y agradecemos mucho las consideraciones que tuvieron muchas por la red, de que es muy probable que Cristina no se presente. Aparentemente, no estamos asegurando nada, ¿no? Estamos haciendo una digamos, una deducción por las 3 horas que tuvo un columnista de este programa, Pedro Peretti, que a su vez manifestó como una opinión muy personal, porque no se habló del tema. No, digo, para no decir... Y aparte la deductiva nuestra nace de un... Para cómo y todos los medios estuvieron hablando del mismo tema. De colegir de que, obviamente, la dialéctica de que Cristina esté le conviene al gobierno. Si no, se le cae a brazo porque... Pero también les conviene a los peronistas, a estos quejosos que han estado en el medio o están en el medio, porque si la presidenta, que tiene todo el derecho a hacerlo, por otra parte, no se presenta, se preserva como carta para el 2019, por ejemplo, bueno, los muchachos van a tener que reconstituir un partido, porque a ver, es fácil, es como en ciencia política ahí, viste que... En ciencia política está el esquema, digamos, la definición del profesor que viaja gratis, un taxi gratis, que es el profesor, el educador, que no hace huelga porque está privado, está en un privado, pero cuando se triunfa la huelga recibe los beneficios. Claro. Viaja a gratarola. Sí, sí, sí. Hay un montón de tipos que quieren viajar a gratarola. Seguro. Bueno, si no, hay que reconstruirlo con muchachos de esto como Perotti. A ver, los peronistas que uno conoce de acá, que tienen, bueno, tienen poco de principio y mucho de pragmatismo encima. Estos mismos que han desilusionado una y otra vez, que cuando fueron gobierno acá en Santa Fe, un desastre. Bueno, nosotros militábamos en contra de ese gobierno y para el triunfo del socialismo. Lo digo porque nos parecía un oprobio, ciertamente, lo que fueron las administraciones peronistas, con Reutemann incluido, por supuesto. Pero bueno, me refiero, es muy probable, digamos, me parece una decisión absolutamente personal. Si Bonadío la deja, está invitado a Europa. Mire dónde va, a Harvard, a Londres. Va a Cambridge. Sí, la dejan. Es bueno, eso, me supongo que el animal ese la dejan. Sí. Pero bueno, ahí tiene que estar. Y vendrá en 2019. En el 2019 seguramente dijo algo que me llamó poderosamente la atención. Lo tradujo Pedro Peretti. Es duro, pero dijo, el pueblo debe hacerse cargo de lo que ha votado. Y así. O sea, creo que me parece que la frase fue entera así. Este gobierno tiene que terminar los 4 años. Y el pueblo se tiene que hacer cargo de lo que ha votado y lo que vota. Ah, muy y bien. La verdad, es importante ese... Es la verdad. Y es así. Y creo que, a ver, si llegara a ser una buena elección el gobierno, o quedar ahí, que le da pie para dar alas y para seguir hacia adelante, acá lo único que está para adelante, yo no lo creía, y ahora lo estoy creyendo con mucha verosimilitud, es que van a echar mano a la represión. Por eso compran cosas para reprimir. Tiene estado parlamentario, les doy el dato, la reforma del Código Penal. Y se incorpora pretende, un legislador. Lo que pasa es que las figuras tipo que han incorporado la del encapuchado. Son inconstitucionales. Seguramente, pero bueno. O sea, está bien, van a tener que dar la cosa. No van a distraer un rato mientras seguimos la cadena del endeudamiento. Ayer pasó el día de la bicicleta y Clarín ayer le hizo un homenaje. Adelante. Ponete ropa de vaquero con un buen sombrero tejano. Yo mi equipo de aerobispo con gorrita de béisbol. Caminaremos por el shopping, cada uno con su Walkman. Te comerás una hamburguesa y me comeré un hot dog. Vamos a entrar. Por Super 107.5 hacemos El ruido de las nueces, con Francisco José Besone. Al primer mundo. Un ministro bromista. Le dijeron, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿No te parece que le están dando mucho a Clarín? Que le dieron todo a Clarín. Le dicen a alguien a este ministro. Y este dice, no, tendríamos que darle mucho más. Clarín en contra no lo aguantamos nosotros una semana. Vamos a entrar al primer mundo. Negociar más la deuda y por eso ahora tenemos que pagar el año que viene 10.000 millones de dólares de deuda de las reservas. En ningún país del mundo se gasta las reservas en pagar deuda. Lo que hace es refinanciar la deuda conforme va venciendo. Pero como Argentina no tiene crédito porque hizo todas las cosas mal, y ahora está atrapada. Pare a zapata, el avión ya va a decolar. Vamos a entrar al primer mundo. Y el primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Los jubilados van en micro, aunque muchos viajan de pie. Los sumergidos van a nado, en bote los inundados. Los indígenas en burro, nadie va a llegar a pie. Todos vamos a entrar. Vamos a entrar al primer mundo. En el ruido de las nueces, espacio publicitario. Recetas tentadoras a toda hora. Pan negro tostado, jamón cocido natural, tomate y rúcula con unas gotitas de oliva. Fiambres El Caudillo. Date un gusto. Londero Automatizaciones. Lo más seguro en atención de edificios. Reparación de puertas, portones, bombas de agua. Taller Londero. Pueyrredón 41 bis. En la esquina de Santiago y Jujuy hay árboles, macetas y una botella con una bolita dentro. Es la típica escena del Restobar Chinchivira, en el corazón de Pichincha. Restobar Chinchivira, Jujuy, esquina Santiago. Indugas Sociedad Anónima. Hielo seco y gas carbónico para la Argentina y el Mercosur. Indugas, Sociedad Anónima Pérez. Recetas tentadoras a toda hora. Rollito de mortadela horneada tipo Boloña. Relleno con queso rallado y aceituna sobre pan negro tostado. Fiambres El Caudillo. Date un gusto. Fin. Espacio publicitario. Miguel habla, ¿cómo les va? Sí, está bien. No sé si hay que enojarse. Sí, produce enojo, pero sí hay que enojarse con los que votaron de algún modo, con esta gente que votó a Macri. Porque no había forma ya de equivocarse, es como dijo Dolina, estaba todo tan claro. Lo que pasa es que realmente ya era muy obsceno lo que escribían con ese discurso de TN, de que Cristina mató a Nisman, se comieron cualquier cosa. Yo conozco gente que hasta no era una pobre, ingenua, bruta, que no piensa, no tiene por qué estar informada, está recontra informada o mal informada, llena de basura. Porque basura, cuando alguno discutía con alguna de estas personas, era una cloaca que se abría y empezaban a decir burrada tras burrada y mentira tras mentira. Entonces eran bien culpables de lo que hacían. Y los demás, bueno, ¿qué crees que te diga? Sí, Pichetto, toda esa gente, pero no, nunca va a juntar gente linda y perfecta que pase por la prueba del ADN perfecto. Son parecidos, Pichetto será parecido a la población o a su lugar de origen donde votan y tienen esas propuestas. Nosotros mandamos un Perotti, ¿qué sé yo? ¿Viste lo que sale acá? Y lo que había era una persona que los hacía marchar más o menos ordenados a esta variopinta clase política. Falta eso ahora, ¿viste? Que, bueno, qué sé yo, para más o menos pensar un poco la idea. Saludos, ¿eh? Sí, buenas tardes, Pancho, gringo, soy Hugo, el taxista. Unas consideraciones, como siempre parece que vamos girando sobre el mismo tema. Hoy a la mañana en el taxi terminé discutiendo con una docente de 30 años en la universidad. Yo defendiendo la postura de los maestros y ella puteándolos. Impecable. Y otra cosa es, teniendo en cuenta a este muchacho que habló ayer, que se encontraba realmente como si fuera una persona inocente, que individualista, por ejemplo, una de las referencias que puso, por ejemplo, no tiene obra social porque no estaban en una prepaga y habían renunciado a la obra social del sindicato, sino por lo menos tenían la cobertura social. se creyeron que eran obreros de la Renault francesa y no, no eran obreros de la francesa. Pero bueno, ¿qué va a ser? Para reconstituir todo eso va a ser muy difícil. Un abrazo y gracias por todo. Viene seguro de puntillas para que no duela. Mi recuerdo trae la voz de abuela. Sí, un fuerte abrazo al doctor Naní, a Francisco. Habla José María del Centro. Ayer fue articulado, antes de ayer, la semana pasada fue articulado la ley de emergencia social. Se va a asignar 4.000 pesos a los trabajadores sociales que están en el campo social. Ahí Pérsico recibe una gran caja. Y ahí se entiende por qué ya el movimiento Evita ya se llama movimiento Pérsico y no da quórum. Por otro lado, Francisco habló de los impuestos progresivos. Yo soy un fanático de los Beatles, muy especialmente de Paul McCartney, que nunca lo pasan, por cierto. Cuando le dieron el título de Sir, la reina de Inglaterra, a los Beatles, era porque había entrado unos fuertes ingresos al sello Emmy Odeon de aquel entonces y grandes regalías a los integrantes de los Beatles. En Inglaterra hay impuestos progresivos. Le dieron el título de Sir porque cada 100 libras esterlinas, 72 le quedan al Estado. Así es en Gran Bretaña, en Inglaterra. Hay impuestos progresivos. Y conozco toda la historia, hasta el presente. Tengo todos los discos de Paul McCartney solistas desde el 70 hasta la fecha, y de John Lennon también. John Lennon se hizo ciudadano norteamericano para evadir justamente ese impuesto progresivo, porque en Estados Unidos no es como en Inglaterra precisamente. Cada 100 libras esterlinas, vos la tenés, tenés que dejar 72 libras esterlinas. Y eso es para los... Gracias por los llamados. 440-1075. Ustedes saben que los jueves es casi un viernes para nosotros, ¿no? Porque nos tomamos... saludamos, pero enormemente, que tengamos un día menos de una semana de cinco, que normalmente alcanza casi todos los programas, pues creo que hay que manejar información, y más con el sesgo que naturalmente tenemos nosotros, es bastante tóxico. Sí, sí. Es bastante tóxico. Sí, sí, sí. Digamos lo siguiente, vamos a pasar un audio que hoy hicimos un pequeño video, mírenlo, porque ustedes saben que Jorge Asís, Flores Robadas de los Jardines de Quilmes, es un tipo muy inteligente. Dudo de que sea, lo digo, que digamos, es algo temerario, pero dudo que sea buena persona. Pero uno desagrega, a uno le cuesta mucho. en realidad escribe bien, tiene un estilo para ser periodista que supera la media. Deja la ironía como. Manera, exactamente. Y aparte un tipo que conoce profundamente lo que era el supermercado de noticias, así lo llamaba en términos peyorativos. Ustedes saben que tiene el primer gran libro crítico de Clarín, acusando de su dominancia exactamente para marcar las agendas. Los rehenes de la política, porque también en esto que decíamos, con quién tenemos que enojarnos, y a pesar de lo que decía el oyente, esto decía, bueno, no podemos hacer un ejército de puros. Es verdad, es verdad. Pero también hay que evitar un ejército de pelotudos. O una sumatoria, digamos. Hay dos elementos también, vienen de la ciencia política. Las identidades sumatorias, esto es somos todos, vamos todos juntos. ¿Y cómo lo vas a despreciar a Barrio Nuevo, que es un operador político espectacular? No lo puedes dejar afuera. Claro. Y no te gusta, pero lo tenés que tener. Y una identidad identitaria. Pero esto parecen ser dos extremos, digamos, casi lábiles, digamos. A ver, igualmente, aunque no se asegura absolutamente nada para que desanden tipos que empiecen a ejercer el transfugismo apenas lleguen a una banca, uno de los elementos que puede llegar a contener es una reformulación de que, bueno, poné el gancho acá, estamos unidos por un programa, y si no estás de acuerdo y te apartás de la letra, te pirás. Digo, no asegura nada tampoco, ¿no? Porque después viene uno con un abogado y dice, ¿quién es tu abogado? El doctor Nani, y dice que esto se puede interpretar de dos formas. Yo podría haber votado la ley de reparación histórica, pero no esta. Además está la voluntad y el libre albedrío. O sea, una vez que toma la banca, lo que tendría que reglamentarse es que la banca es del movimiento y del partido y no de la persona. Entonces, la persona no puede disponer como si fuera un derecho bueno, de propiedad. Bueno, pero te hace un bloque propio. Pero por eso no puede. Yo te entiendo. Yo entiendo el deber ser, pero en términos prácticos. En términos prácticos no existe la reglamentación en la cual obligue al diputado o al senador a que diga, no, mira, flaco, si vos no votás en consonancia con lo que manda el grupo, tenés que renunciar. No podés irte como un grupo aparte. No sirve, no hay. No existe ese reglamento. No existe. No, bueno, por eso digo. Por eso dije, imaginándome una idea para empezar a acotar estos grados de discrecionalidades y llamadas libertades o autonomías que puedan darse, digamos, cuando llegan con un mandato determinado. No sé, después habrá que repasar el tema del mandato imperativo, habría que verlo. Bueno, es algo que nos excede. Pero, bueno, el Turco Asís, vuelvo al comienzo, el Turco Asís sabe como nadie de lo que sucede en Clarín. Y ustedes saben que si hay un gran ganador en todo esto, pues hace dos o tres días que algunos oyentes nos retaron porque fuimos los primeros en hablar del Excel y nos retan porque el día que Comisión de Defensa de la Competencia, Secretaría, perdón, de Defensa de la Competencia, declara, digamos, habilitada y legítima la adquisición del Excel, nos retan. Es notable. Hay algunos que son demasiados exigentes. Bueno, prefiero vivir en este mar de exigencias que en otro mar de consideraciones, digamos, porque a uno lo anquilosa. Claro. Decía el Turco Asís, manejando la ironía, como dice, escuchen lo que decía en relación a lo que supone ha sido un parecer que le pide un ministro radical a él en relación a cuántas cosas le está cediendo esta administración al grupo Clarín. Escúchenlo. Un ministro bromista, le dijeron, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿No te parece que le están dando mucho a Clarín? ¿Que le dieron todo a Clarín? Le dicen a alguien a este ministro. Y este dice, no, tendríamos que darle mucho más. Clarín en contra no lo aguantamos nosotros una semana. Clarín en contra no lo aguantamos nosotros una semana. Ahora, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, sí. Qué tristeza lo que es admitir abiertamente, yo creo que ahí tienen un lugar común, una naturalización de algo que es Bueno, a ver, el mundo pobre es así. Pobre va a haber siempre y poderoso va a haber siempre. El mundo es así, está lleno de factores de poder. ¿Vos creés que Estados Unidos es este muchacho Trump el que gobierna Estados Unidos? No, el psicólogo, va a decir mujer. Pero bueno, digo, está bien, pero... Digo, y nos reímos de esto. Ahora resulta que un tipo, pues, lo identifico en Mañeto, es un grupo, ¿no? Pero es Mañeto, con sus niveles, por lo que... Cuando uno lee el libro de Martín Sivak, que lo recomiendo, si quieren tener una lectura seria, informada, y de trato directo, como ha tenido en infinitas entrevistas que le hizo para hacer el libro yo, Héctor Mañeto, qué tristeza, ¿no? Un tipo, en este caso, que ha condicionado a cada uno de los gobiernos. Y sin duda condiciona este. La pregunta que debería hacerse inclusive el votante macrista. ¿Qué pasa si le sueltan la mano? Que es lo que acaba de decir. No duramos una semana. Lo que nos deja a nosotros como audiencia en una situación, digamos, con alguna capacidad disminuida. A ver si se entiende. Esto es, habría que hacerle cargo a Artemio López, que el mensaje está hecho para un chico de 9 años. Claro. Porque resulta que si es Clarín el que empieza a favorear, nosotros automáticamente lo iremos y volteamos al gobierno. Claro. Y para no voltearlo, esta administración funciona, como, por lo que dice Asís, conocedor como pocos. Y perdón, y por las evidencias. A ver, le hago un recuento, porque yo lo sigo este tema. Pues creo que es una amenaza para la democracia, sin ningún tipo de dudas. Con Macri, Clarín consiguió esto que decíamos, que le aprobaran la compra de Extel. Este último paso se dio esta semana. Y luego que le aprobaran, sin licitar y sin garpar, porque no pagaron Telefónica para usar esas frecuencias, fueron a licitación y pagaron. Esto no pagaron y difirieron de palabra la inversión. Sí, pagaron creo que es 1.300 y pico millones de dólares. Telefónica. Clarín no pagó. Con Macri consiguió que le aprobaran la compra de Telecom a través de su socio de Fintech. Juega dos puntas, fíjense. La posición dominante con la que queda Clarín. Porque tiene Telecom por un lado y tiene a tu vez Nextel. Fintech, que es el socio, o sea que puede jugar a dos puntas. Mañana Telecom puede... El mercado total. Totalmente. Consiguió volver a quedarse con el fútbol. Sí. Esto que era gratis, que ahora le va a salir a muchos de los que nos están escuchando. Si el amigo Cabrera tenía deteriorado ya porque queda suspendido, decía que tenía dificultades para pagar la cuota de Procrear, porque aparte este muchacho General Motors tenía un crédito de Procrear. Bueno, ahora va a tener que incorporar el fútbol privado, el fútbol de Clarín. Consiguió que sobreseyeran a Mañeto y a otros por la apropiación de papel prensa. A Ernestina, Aranda es el otro. Estamos hablando también de los Mitres. Esto tiene que ver con la persecución que le están haciendo hoy a un juez, a un camarista, para ser exacto, Eduardo Freiler, y de los cuales Moner Sanz es el denunciante. Con Macri consiguió todo lo que quiso, francamente. Fivertel, uno de los jueces de la corte, Rosenkranz, era el que tenía, era la titularidad de una ONG y hacía presentaciones por aquella ilegalidad en la cual se había sindicado a Fivertel. ¿Te acordás en su momento? Bueno, la ONG que puso todas las cautelares y el abogado Rosenkranz, que hoy está en la Corte Suprema. Y si esto fuera poco, pues, digo, de noticias de estos días, ¿qué cosas no sabemos o no sabremos todavía de esta invasión de un poder fáctico sobre una administración que seguramente siente que le debe gran parte de la presidencia a este medio y a sus canales, por la compasión que tienen los interrogatorios. Por si fuera poco, por este tema del Inca, Nicolás Yoca, ex gerente del grupo, desembarca como gerente ante el despedido de este Raúl Seguí. Nosotros hicimos una nota, realmente hay una, recomiendo a los que les gusta el periodismo de investigación, de en serio, diría un amigo mío. De en de veras, que es el sitio, el Disenso, donde hay una hermosísima investigación. Están todas las pruebas, hay cuánto se pagó la consultora, en este caso la consultora de Artana, Loper Murphy, estamos hablando de Fiel, que le dio este diagnóstico a Duhovne, el ministro de Hacienda, a los efectos de cómo podemos hacer para recortar gastos. Y ahí hay 2.800 sí. millones de pesos. Bueno, por si fuera poco para no irme del tema, lo de Clarín, Nicolás Yoca desembarca ahí. Este Nicolás Yoca, por otra parte, estaba en Radio Continental y fue el que despidió a Víctor Hugo Morales en su momento, en que dijo, flaco, no queremos saber más nada con vos. Ahora, qué tristeza, ¿no? Aceptar mansamente, casi resignadamente, la clase política no habla. Es probable también, y no es excusa, que este opoficialismo, este juntar voluntades para aprobar una serie de cosas, se haya hecho porque debe haber amenazas de que cualquier nota puede incidir en la reputabilidad de estos tipos. Por supuesto, es Vox Populi que se tiene carpeta de bocio por su paso en el ANSES. Es Vox Populi lo que es la persecución de vudú en función de Chicone por lo que sucedió con la estatización de las AFJP. Fíjense que la causa... las espaldas para poder... O sea, fijémonos en esto, la entereza y la tranquilidad, por un lado, de la expresidenta, de que... o sea, le han llovido todas las denuncias que han podido. Entonces... Pero lo está padeciendo. Lo está padeciendo. Pelearse. Sí, lo está padeciendo. Bueno, Freiler fue... Bueno, Kleiter es. El juez, el doctor Freiler, el camarista, fue el que llamó, o sea, de un colegiado, son tres, fue el que dijo que había que llamarlo a indagatoria a Ernestina por el tema papel prensa. Claro. Eso fue suficiente para que le armaran una nota. Mire, si ustedes conociesen, es increíble, le hacen una nota telefónica al diario de la Nación. Y en algún momento truchan el reportaje y queda como si tuviera parcialidad manifiesta. Porque se pone a hablar de los medios, le preguntan sobre los medios, y le habla, dice que los medios que determinan, digamos, en gran medida las conductas de los jueces, que los medios poderosos, entonces automáticamente lo recusaron. Porque tenía un tema de un medio de por medio. Estos estudios de abogados, que son estudios importantes... de Buenos Aires y que obviamente están colonizados, son tienen como clientes. Obvio, Rosenkrantz era uno de los buffet que atendía. Sí. Bueno, están todos los más prestigiosos atienden obviamente a estos grupos corporativos. Bueno, empezó ahí la cosa. Y lo de Freiler, que ahora está yendo al Consejo de la Magistratura, yo sé que esto de los jueces, ¿a quién le interesa? Cuando uno tiene que pensar que tiene que ir al almacén, que llegó al supermercado, o que se puede llegar a quedar sin laburo. Pero no está tan lejos el problema. A este juez lo persiguen por eso. Y le han inventado, fíjense una cosa, uno de los informes que tenía el acusatorio, entonces hay que el Consejo de la Magistratura, es la organización que puede llegar a proponer el juicio político a los jueces. Por, digamos, hay una comisión de buena o mala conducta, que califica. Bueno, se había presentado que este hombre... aparentemente que ha hecho enriquecimiento ilícito, porque se quiere saber si los bienes declarados, o sea, aquellas declaraciones que tiene de sus bienes, coinciden con ciertos otros datos que están dando vuelta. Bueno, decía que gastaban 35.000 pesos mensuales de teléfono. Pidieron el informe a Telefónica o a la empresa Telefónica, que es la que... de teléfono. Exacto. Qué raro. Se corrió una coma. De 3.500 pesos... que en Buenos Aires un juez lo puede gastar sin problema, por supuesto. Se pasaron a ser 35.000. Lo notable, decía el juez en su declaración, es que se tenía esa comprobación. Sin embargo... la dijeron otra vez. Por arte de magia, subsistió el error. Es notable. Aparte, pero fíjate una cosa. Dice, bueno, pero esto no se puede sostener ciertamente ni 5 minutos. Sucede que hay 3 años... tiene la potestad, o sea, está bajo la observación durante 3 años por estas causas. Significa que tenés la espada permanentemente, digamos, de cómo se procesa esto, porque ¿qué es lo que sucede? Sucede que las votaciones ahí cambian, porque ahí también las voluntades son procíclicas. Miran, vos sabés que le afanaron, este es el término exacto. Sí, le robaron una... Al Frente para la Victoria. Al Frente para la Victoria. Sí, por un muchacho con una jugareta, claro, sí. Un muchacho que se distrajo, la verdad, no se puede ser tan salame, pero bueno. Se la sacó el Tonelli, el hijo del que fue ministro de Trabajo, no sé si te acordás, de Alfonsín. Sí, Tonelli. Sí. Bueno, Quiere decir que ahí los humores, viste, si se pelean, sí, sí, si las alianzas se cambian, ahí se puede... La mayoría circunstancial. Claro, claro. Entonces vos tenés a un juez que está durante 3 años, de alguna manera, bajo esa observación. Que a su vez, esto vos sabés cómo es, porque a todo esto se llega por este circuito mediático-jurídico. O sea, empieza la cosa, él lo explica, inclusive tiene, y nos nombra a nuestro ex amigo. Uh-huh. Dice, el circuito es así. Aparece un denunciante, se reproduce, digamos, a través de una nota periodística, y eso cala en tribunales. Y hace un círculo permanente, digamos, de rotación, se reproduce en programas de televisión. Entonces esto de 35.000 que se comió la coma, lo dice él solo. Todos los otros medios dicen que gasta 35.000 pesos mensuales de teléfono. Lo que hace, lo hace obviamente, lo pone en un punto de observación, en un punto de mira, vos decís, ¿dónde saca la plata para gastarte 35.000 pesos mensuales? O sea, ¿qué hace además para gastar 35.000 pesos de teléfono? Y que tiene un cuadriciclo, o que tiene una Mi 8, y que los padres... Y puede explicar, explicó todo su patrimonio. Todo. No, porque le juntaron autos que ya había, no estaban más en su patrimonio. Autos que habían pertenecido, esto del AMI 8 me llamó la atención porque esta mañana lo explicaba. Es el primer auto que le regala el padre. Y padre que, empleado público. El empleado público. Le regala el AMI 8 en la época del AMI 8 y al año lo vende al AMI 8. Es como si de uno colectaran todos los autos que tuvo o que fue teniendo, pero que lo fue comprando y vendiendo, que obviamente su importa. Que vos vas escalando, pero de a poco, no es que tenés, no es que tuviste 10 autos de golpe. Yo te digo una cosa, lo que llegaron a preguntarle, porque hasta llegaron a preguntarle cuánto gastaba en mascotas a Freyler, este sedazo duro y crítico hacia Freyler, ¿vos sabés cuántos tipos no lo pasarían acá? ¿Cuántos jueces y camaristas? Acá en Rosario. Si acá en la miembro de la Corte Suprema y todo, tampoco no lo pasarían. ¿Por qué? Porque cuando vos te pones en ese criterio, y esto vos sabés que yo tengo una opinión sobre el tema de los jueces, pero tampoco quiero avalar la exageración y el abuso del derecho de la parte de quienes circunstancialmente tienen una mayoría, porque esa mayoría circunstancial... Fíjense si es tan importante y desequilibrante eso, que a Dilma Rousseff le costó su gobierno. Que a Ibarra le costó su gobierno, a Ibarra en la ciudad de Buenos Aires. O sea, esa mayoría circunstancial que se junta y dice, o sea, sin causa, no importa que no haya una causa, no importa que sea una causa mentida, es un problema de votación. Así es. Eso es la gravedad. La gravedad del tema es que ahí, así como pedimos una regulación... en el tema de las bancas, también tendría que haber una regulación y un reglamento en que la causa del juicio político no tiene que ser política, tiene que tener una base en una causa real y una base en una causa en un delito. Pero no que me parezca delito a mí, porque me parece a mí y no es delito sobre lo que nos están enjuiciando. 40 segundos. En este caso, Marcos Peña, cuando por un decretazo han mutilado la ley de medios. Esto fue lo primero que hizo. Escuchen el primer regalo. Estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que tiene tres líneas principales. La creación del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, que dependerá del Ministro de Comunicaciones. Notable, ¿no? Lo primero que hizo. Bueno. Separamos, pone buena música, no podemos comunicarnos, teníamos dos notas, no podemos comunicarnos. Por eso nos van a tener que soportar con nuestro chamullo. No queda otra, es lo que hay, flaco. Es lo que hay. Si querés invitar a comer asado, vos vas a tirar a comer asado. Nuestro teatro de revista cuenta con varios artistas, pero la primicia es la bebé. Ella sabe, la desean, nunca es fiel y siempre es buena. Ella tiene cuerpo de mujer. Llegan los obreros de la tinta y el papel, saben. bien desde luego que no hay tiempo que perder. Y a jugar el juego y a empezar de nuevo. El mundo no para de correr. Quería, bueno, hacer este, bueno, no sé si un contrapunto o qué, pero recién un oyente habló que decía que, bueno, que sí que se tienen que hacer cargo la gente de lo que votó y demás. Y yo decía, bueno, está bien, se tienen que hacer cargo, pero hay que tener en cuenta también que me parece que en ese discurso que nosotros tenemos desde el kirchnerismo, del progresismo, de lo que fuese, hay que tener en cuenta que Cristina en algún momento sacó el 54% de los votos y que ahora sacamos un 37%. Perdimos muchos de esos votos por errores y que no me parece que toda esa gente que alguna vez votó al kirchnerismo se lo recupere poniéndolo en el lugar, digamos, de estúpido, ¿no? Creo que creyeron, creo que fueron engañados y que no hay que correrlos de ese lugar. Y hay, y recuerdo mucho la entrevista que vos le solés hacer a un encuestador que está siempre en el programa, donde él dice que 7 de cada 10 argentinos leen Copete y Primera Línea, que hay únicamente un 3% que lee 10 caricias en los diarios. Así que bueno, que no todo es igual, no todos tienen la misma capacidad para analizar la información y la sociedad es muy distinta, eso lo sabe muy bien el macrismo, lo sabe muy bien Durán Barba y están segmentizando y fidelizando su caudal electoral en función de eso. Así que creo que no hay que enfrentar de esa manera, ¿no? Tampoco nosotros tenemos que aportar a la grieta, creo que tenemos que ser inteligentes para cambiar el discurso y no enfrentar, sino que asumir que hay gente que no está politizada y que fueron engañadas y que creyeron. Lo que sí, creyeron y ninguno quería que le tocaran la billetera o la registradora. Eso es así. Así que bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, Francisco y Gringo. Con respecto a lo que pasó ayer en el Congreso, que el movimiento Evita y todos estos traidores, yo siento una gran frustración porque le di mi voto para que me defendieran. Yo tengo 65 años y mi primer voto fue para el Bisonte. Y estoy del lado de la izquierda. Siento la misma bronca que puede llegar a sentir el Gringo cuando escucha a ese actor radical apoyando a Macri. Es una barbaridad. Este país no aparentemente no tiene cura. Muchas gracias. Está bueno el programa. Habló Pedro. Hola, Francisco, hola, Gringo, Víctor, ¿cómo están? Estoy muy preocupado, ¿no? Porque lo escuché, lo que decían recién, ¿no? Lo que pensaban, de que, claro, lo que nosotros queremos es que las personas piensen, ¿no? Lo que van a votar y todo lo demás. Pero también me quedé preocupado, ¿no? Porque si durante los gobiernos de Néstor y Cristina el individuo tuvo la posibilidad, nosotros todos tuvimos la posibilidad de poder pensar la holgura económica o la tranquilidad económica, nos dio la posibilidad de poder pensar el voto. Hoy, la mayoría preocupado por el mango, por salir a buscar el mango, por lo que han aumentado los servicios y todo lo demás, pues tenemos cada vez menos tiempo y eso realmente juega a favor de estos tipos porque el individuo va a terminar consumiendo lo que dicen los medios de comunicación y a nosotros nos van a dejar de nuevo con la vela en la mano, ¿no? Estoy preocupado. Un abrazo grande, soy Marcelo Ramírez, saludos para todos. buenas noches. Para el programa Ruido de las Nueces, quiero acotar algo con respecto a la desinformación que han sufrido la gente y que, bueno, votó en consecuencia de la desinformación que tuvieron. Y donde se forma la grieta es precisamente en esa diferencia, en que unos están bien informados con realidades y los otros con páginas imaginarias, sostenidas por la obtusidad de la gente que realmente recibe esa clase de información. Yo también soy taxista, escuché que otro taxista había discutido con una maestra, porque, te lo digo, dentro de los docentes están los más acérrimos enemigos del kirchnerismo. Yo también he tenido buenas y fuertes discusiones con los docentes. El tema de la grieta es ese, es que unos defienden las verdades y otros defienden las barbaridades que te meten en la cabeza. No hay ideología política, hay ignorancia de una parte que se cree superior porque ha podido escalar un escalafón en su estándar económico. Pero realmente tenemos algo, una gran diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros pensamos en el otro y ellos piensan en ellos. Bueno, un saludo para todos. Juan de Rosario, taxista. El 20 de abril nació el hombre que araña Maquiavelo, un niño común. Bajo la larga poca solución de problemas ciudadanos, escamonda, limpieza de calles, doble estacionamiento, los paraguas en días de lluvia que te cortan las cejas, las señoras que limpian sus veredas y pasean la basura hasta el cordón, luego la tiran a la calle pensando que la va a levantar el hombre invisible. Nace el hombre que araña Maquiavelo. Despertar en el octubre, en estas elecciones legislativas. Despertar, Rosario. Despertad. Abrazo. Mi nombre es Diego. José María del Centro. Bueno, yo hablé en su momento hace cinco meses antes de las elecciones. Tuve la dicha y la gracia de poder, gracias a Dios, comunicarme con Claudia Caruso, con WS, está en Facebook. Incluso a Jorge Murillo, hijo, yo le dejé los teléfonos del celular y fijo de ella, vive en La Plata. Fue coordinadora de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Kirchner. Cuando yo le planteé a ella que había que sacar el impuesto a las ganancias, porque si no íbamos a una derrota, porque yo trabajo en un medio de altos sueldos, ella me contestó: no es el momento histórico. Hace unos días hablé con ella nuevamente, después de toda esta historia que estamos pasando, y me dijo que ella era periodista, que yo no lo sabía en aquel entonces, había hablado una hora y pico con ella, o dos, no recuerdo, y me dijo que la gran falencia del gobierno kirchnerista fue no haber publicitado sus obras de su gestión del Estado. Ese fue el gran error. Yo sigo sosteniendo que el tema del impuesto a las ganancias fue clave, porque las puteadas, discúlpeme el término, que había en donde yo trabajo eran brutales. Esa misma gente la había votado a Cristina antes, le había sacado el 54% de los votos y ahora perdimos. Buenas tardes. ¿Cómo tiene que ver con lo que hablamos de Clarín esto? Ustedes perdonarán que nosotros volvemos siempre al punto, porque bueno, ponemos énfasis ahí, porque es cierto lo que dice el oyente, y hoy con el diario del lunes todo el mundo, digamos, el ardor y la pera, ciertamente, aunque había gente que sin el diario del lunes y el caso del oyente se daba cuenta y era consciente que era un error. También Juan Manuel lo marcaba ayer. Un hombre estudioso de la palabra, hay que entender obviamente lo que dice. Vive de manejar e interpretar las palabras, Juan Manuel. Y hablaba del peso de esas palabras, del significante, ¿no? Que independientemente de que uno tenga razón, como decíamos, que los sistemas tributarios, que las sociedades exigen de alguna manera, cuando están habilitando derechos sociales e incluso derechos políticos, recaudación, porque todo se hace con plata, nada es gratis. El plan Cunita no es gratis, las actualizaciones que tenían que ver con la movilidad jubilatoria no son gratis, el fútbol para todos no es gratis, el TDA no es gratis, nada, el replan remediar no es gratis, todo vale, todo cuesta. Ahora, el peso, ¿por qué la recurrencia de Clarín? Porque, a ver, para ponerlo en contexto, ¿en cuánto contribuyeron para resignificar y darle más peso nocivo, digamos, a algo que es absolutamente, en cualquier país serio, es absolutamente legítimo y está aprobado por la sociedad? Yo no creo que en Dinamarca, que tienen presiones tributarias muy altas, aplaudan cada vez que les sacan la guita, pero lo admiten como tal. Tienen de alguna manera algún grado de conciencia, saben, tienen educación gratis, salud gratis, tienen un grado de igualación, porque los impuestos son una herramienta redistributiva fantástica, fantástica. Es la herramienta que tiene el Estado. El sentido, o sea, Alguna vez dijo alguien, si usted quiere saber cuánto de progresista es una administración, no se pregunte, o sea, no le pregunte qué van a hacer con los pobres, qué van a hacer con los ricos. Claro. Porque los problemas de los pobres, lo hemos dicho, cuestan centavos a comparación. Miren lo del blanqueo. Además, entonces, si el medio, y este es el contexto que hay que ponerle, resignificaba todos los días, porque no puede ser, te sacan la guita del bolsillo, 300 canales al mismo tiempo diciendo, ¿y se gastan la guita en qué? A Seychelles se la lleva. Y la nata decía, la guita no se cuenta, se pesa. Entonces, digo, pongámoslo en contexto para entender nuevamente cuánto puede llegar a moldear un mensaje justo, legítimo, por otra parte, de países avanzados que tienen una escala de progresividad, a pesar de que eso estuvo mal hecho, que estaba mal hecho el piso, recordarán ustedes, porque había un aumento que alcanzaba, pero bueno, pero pongámosle el contexto, porque los contextos es la película, no la foto. Entonces, otra vez ahí, los grandes medios hegemónicos bombardeando y resignificando, como si esto fuera una cosa, es el único país del mundo. Lo decían acá, Wiener, ¿vos te acordás? Sí. Que empezó a decir, creo, la mano invisible en el mercado, se volvieron todos locos. Pero además, déjame recordar una cosa. La resignificación de los medios importó también de que realmente era una minoría la que pagaba ese impuesto a la ganancia de cuarta categoría. Y la cantidad de personas que se beneficiaban con los impuestos pagos. Pero es que, como decís vos, si machaconamente todo el día te dicen de que esto no es así, y probablemente el error del gobierno de no haber dicho, bueno, vamos a arreglar. Ah, fue un error. Levantamos el mínimo imponible, recaudamos menos y calmamos. Está bien. Pero pensemos esto, y esto lo digo con relación a una gran cantidad. A un gran patrón de común de los llamados. Alguno que dijo no tenemos más. Mire, nosotros argentinos tenemos la misma condición humana de cualquier persona de cualquier parte del mundo. Sí, me parece que son un poco mejores que algunos. No sé si son mejores o peores, pero tenemos la misma condición. Y esto no es un problema que es un designio que nos ha mandado la naturaleza, que nosotros somos corruptos. Yo escucho, la verdad que da pena escuchar programas que si se levanta Jaureche les lo haría pedazo, autoflagelando a la sociedad argentina como que somos todos corruptos, somos todos choros, no queremos la ley. Yo les digo esto, si la sociedad argentina fuera mayoritariamente así, hoy tendríamos una guerra civil. La sociedad argentina no es mayoritariamente así, la mayoría se levanta, va a laburar, cumple con su función, trata de ser lo mejor posible, trata de criar los hijos, trata de ser, como dice Francisco, No tiene la suficiente clarividencia. Bueno, ahí también están los medios para desvirtuar. Claro, bueno, para de ahí la importancia. ¿Por qué jodemos tanto con el tema de medios? Que venimos jodiendo de cuando se aprobó la ley de medios. ¿Por qué? Porque era una diversificación, porque hay voces diferentes. Y usted, fíjense la asimetría que hay entre todos los grupos que sostienen a este gobierno y que, como dice Asís, si no le siguen dando cosas, no duran ni 4 días. Mientras que el otro gobierno aguantó 350 páginas portadas en contra, contra otros medios que son, ¿qué? ¿Cuál es el otro medio que quiere esclarecerle de alguna manera? No que es militante que lo viene a dar. Es un puñadito, un cañal de cable, una radio. Es un susurro contra un grito. Es un susurro, es un granito de arena contra la Concava. Pero debo pensar, la pregunta de los oyentes, ¿no? ¿Uno está dispuesto a admitir en última instancia esto? Porque parecería como una herida narcisista, ¿no? Ustedes saben que las heridas narcisistas son aquellas. Nosotros crecimos y nos diciéndonos que el hombre es un ser racional, minga que es racional. El inconsciente tenemos mucho de irracionalidad. Y si no, fíjense cuántas cosas nosotros mismos, el que habla, muchas veces no puede explicar por la racionalidad. Entonces, si yo le diría, y sería una herida narcisista, que usted pone el voto y está convencido, digamos, que su convencimiento, digamos, es íntimo y un proceso de elaboración, y no admite que le han llegado mensajes por todos lados. Claro, es jodido. Entonces, hablar contra y decir, bueno, no pasa nada. Bueno, en el mundo es así, en el mundo está concentrado. Tampoco es cierto. tampoco es cierto. Fíjense, legislaciones comparadas de países que tienen concentraciones pero mediáticas. Sí que los seres humanos en su condición son permeables a lo pero que sin dicen duda, medios. Sin duda, sin duda. O sea, esto es un símbolo. Sin duda, pero me refiero, y esto es... el tema de los medios resignificaron el impuesto a las ganancias como un choreo, que claro. Se depositaba en Seychelles o servía para que... Para la Rosadita, se votaba en la Rosadita. Batallón militante, claro. En las cárceles, repartían y tomaban champán, y aunque te parezca mentira, en esa grosería de la mentira, a pesar de que Ricardo Rubier, un encuestólogo que sale mucho aquí, nos dijo, bueno, que Goebbels era una pieza de arqueología, me parece... No me animo, obviamente, es un hombre muy preparado en su ciencia, porque es sociólogo y aparte es politólogo. Pero yo no sé si ha quedado como una pieza. Algunas cosas se utilizan. Me supongo que en esencia esto de que cuanto la mentira más burda es, mejor, o sea, porque está preparada en última instancia para convencer a personas que tienen poco nivel de razonabilidad. Es notable, es una sentencia... enorme, que dígame si no es una herida narcisista, que usted ahora empieza a mirar el bicho en un medio de comunicación con cierta y determinada suspicacia. ¿En qué medida nos afecta? ¿En qué medida nos jode? ¿En qué medida nos instruye? ¿En qué medida nos distrae? ¿En qué medida estamos mirando por otro lado y el elefante pasa? Fíjense un dato, yo ayer le decía, porque ahora vamos a entrar a discutir seguramente esta reforma del Código Penal, que como dice el gringo, dice, es difícil que pase porque es una... Bueno, el gringo es peor que la de Bloomberg. Sin embargo, vamos a estar con este tema y estamos todos... O sea, ayer nos deteníamos en esto de que decía que el Estado era un aguantadero. Si uno pudiera rescatar el significado real de las palabras, que es lo que dice Chomsky en un video que hicimos. Claro. Porque, ¿qué quiere decir aguantadero? Cube delincuente, quiere decir. ¿Sabe cuál es el sinónimo? Guarida. Guarida. Y el presidente que hace política y que ha poblado el Estado, fíjense qué notable, ha poblado, ha echado los llamados, no nos dimos cuenta, pero la grasa militante. Claro, que eran los ñoquis, la grasa militante, y puso los caballos pura sangre, que son de... Pura sangre que ganan más que la grasa militante. Sí. Sería grasa de ojo de bife. Sí, sí. Si claro, tiene. Del cobu, ¿cómo se llama? Sí, exacto. Me refiero... Ahora, estamos entretenidos mirando otra cosa. Y fíjense, el 25% de la estructura estatal, obviamente con gente militante y del partido, ha crecido. Sin embargo, ¿cuánta gente estuvo de acuerdo en el momento que lo echaban bajo los rótulos de ñoquis o grasa militante, porque tiene la idea de que el empleado público es un vago y no sirve para nada? Ese es un relato ancestral de toda la vida. O que tenemos una cantidad de empleados públicos comparativamente con el mundo que es enorme. ¿Dónde está el dato ese? ¿Quién se anima a comparar cómo es la administración pública de Francia? Porque, pero entonces, no, pero allá funciona. Pues no son alemanes, sabe si funciona. Son franceses. Tienen la misma burocracia. Tienen burocracia. Igual, pero... en Estados Unidos tiene burocracia. El Estado Unido es un Estado elefantiásico. Aquí es casi, decía, a ver, es casi la enfermedad de los Estados modernos. Es tremendo. Pero pienso en otro oyente que habló y dice, bueno, no tenemos que hacer tanto cargo, porque en definitiva... ¿Sabe a veces por qué uno le hace el cargo de que al electorado? Porque, perdón, la frase de que hay que hacerse cargo de lo que se vota, eso es omnicomprensivo de todos los que votan, por un lado o para otro. Pero acá lo que nosotros con Francisco siempre nos parece notable, utilizando una palabra recurrente de Francisco, es que acá hay gente que votó algo que pasó hace 15 años. Bueno, pero este muchacho, fíjate, yo ayer sacaba las cuentas, 38 tenía Cabrera. Claro. Tiene, mejor dicho. Sí, tenía cuánto, yo, 23 años. Casi le iba a preguntar, ¿vos viviste el 2001? Le iba a decir. Claro. Seguramente. Pero quiero decir, pero no vivió, tenía fíjate, 38, pero no, el de 45 lo vivió. Sí, el de 50 lo vivió. Pero no vivió los 90. Pero vivió el 2001, que fue la coronación. Está bien, bueno, pero fue la coronación. No, hay en este universo, claro, de votantes, hay una franja... Que no lo vio. Que no lo vio. No lo vio, yo vi los... Nosotros vimos los trueques, gringo, ¿te acordás? Vimos la gente golpeando... En la plaza, haciendo la plaza. Gente que se quedaba sin laburo. Yo recuerdo el tema de Rafaela, cuando le hice un reportaje al sacerdote, me acuerdo, que decían, a caballo, si viene acá lo matan. La desocupación, Rafaela, una ciudad emblema, ciertamente, claro, en términos de productividad, economía medianamente diversificada y avanzada, y que agrega valor. ¿Pasaba eso en la crítica? ¿Qué pasó? ¿Vieron las elecciones? ¿Reelección? ¿En Rafaela? Carlos Menemismo. Claro. Sí, sí. No, no, perdón. Recordemos todo lo que dijeron de los bancos y cómo rompieron bancos. Cuando se estabilizó la cosa, volvieron a vender los bancos. No podés tener en tu casa. Claro. Bueno, vamos, muchachos. Disculpen, nos fallaron. El doctor Corbalán nos pide disculpas. Estaba en Buenos Aires en una reunión. Ricardo Arosky, un intelectual de fuste. Estaba Ricardo Moca, también estaba en una reunión juntos, no podían salir, que lo teníamos para hoy programado para ustedes, para charlar un poco de política. Nos vemos. Hasta el lunes y que la pase bien. Y que gane el glorioso y perfumado. Lo nuevo es lo que se ha olvidado.